personajes iluminan el histórico momento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que preparan.